Como les decíamos, vamos a arrancar hoy con la Escuela de Artesanos de la Piel. Hay diferentes cuestiones que son actualidad. Por ejemplo, enseguida vamos a hablar de ese diccionario en torno al sector de la piel, que Juan Enrique me comentaba que, propiamente hay que hablar de manual, porque se trata de una obra que va a estar enfocada a los trabajadores, a los nuevos trabajadores que están formándose en la escuela de artesanos, a todo el sector en general, pero sobre todo que tengan mucha utilidad, que sea algo muy práctico. Ya digo, ese va a ser uno de los temas que abordemos enseguida, pero también un curso de maquinista que arranca en las próximas fechas. Todo ello lo vamos a comentar junto al director de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo y un feliz año a todos los oyentes de Radio Ulrique. Igualmente, para todos los integrantes de la Escuela de Artesanos, que por cierto, antes de pasar a estas novedades, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido el 2018 y un poco lo que prevéis para este nuevo año? Pues la verdad es que el 2018 se podía hablar de un consolidamiento de lo que es la escuela como tal. Los cursos se van haciendo uno detrás de otro, sigue habiendo demanda, viene muchísima gente que quiere aprender el oficio y bueno, y ahí lo aprenden, la verdad es que lo aprenden, sobre todo porque también, entre otras cosas, complementan esa formación en la escuela con prácticas en las mejores empresas de Ulrique, algo que al final, como hemos visto en repetidas ocasiones aquí, pues se traduce en que al final obtienen empleo en esas mismas empresas donde hacen prácticas, con lo cual el balance es muy positivo. Pues eso desde un punto de vista general, lo dicho, nos vamos a quedar con cuestiones más concretas y apuntando a novedades que pasan, decían, ¿no?, que la verdad es que se van encadenando, ¿no?, un curso tras otro y no solo de pequeña marroquinería, que es el primer ámbito con el que surgió la Escuela de Artesanos, sino también hemos venido hablando, ¿no?, de esos cursos de maquinista que además eran y son tan demandados. Un nuevo curso de maquinista, por ejemplo, arranca en este mes de enero, ¿no? Sí, va a tener lugar este mes de enero. Hay uno ahora mismo que tiene horario de tarde, que llevan ya unos 3 meses aproximadamente, y ahora va a arrancar uno en horario de mañana, de 9:30 de la mañana a 12:30, estamos hablando de 3 horas diarias, de lunes a viernes, y animo a toda aquella persona que quiera apuntarse, que lo puede hacer todavía estamos en el proceso de selección de alumnado. Y bueno, es un curso que tiene muchísima demanda, entre otras cosas porque no hemos podido hacer el número de cursos, por ejemplo, que hemos hecho con el de mesa, que llevamos ya 11 promociones. En esta de máquina llevamos solamente 2 y ahora arranca la tercera. ¿Cualquier persona que nos esté escuchando puede todavía inscribirse o ya más o menos están...? Yo animaría a que todo el mundo se inscriba, porque es verdad que la fecha de inscripción también es importante a la hora de seleccionar. No es lo mismo una persona que lleva esperando 2 años a una persona que lleva esperando 2 semanas, y es importante que se inscriban. Eso no le supone nada, no les obliga a nada, pero es verdad que a la hora de los procesos de selección pues se tiene en cuenta. ¿Para un total de cuántos alumnos, alumnas? 15 alumnos. 15. Y en instalaciones que ya lo comentamos en su momento, que fueron adaptadas, finalizaron esas obras... Ya lo único que queda es, como ya también he dicho en alguna otra ocasión aquí, es un cuadro eléctrico que va en la calle de atrás del edificio de la biblioteca municipal, donde la toma de corriente general irá a través de ese equipo que se va a instalar en esa calle. Por ahora, todo lo demás, la instalación cumple perfectamente la reglamentación técnica y de todo tipo. Y bueno, y los cursos están desarrollándose con normalidad. Cursos de, o maquinistas en general, que la verdad la demanda era bastante grande, no sé si lo sigue siendo, imagino que también todavía, porque están desarrollándose diferentes cursos por parte de, o en MODEX, a través de diferentes instituciones, también en la Escuela de Artesanos, y bueno, pues con un porcentaje muy alto de contratación, lo que quiere decir que la demanda de las empresas era elevada, ¿no? La verdad es que sí, porque hay personas que no solamente quieren incorporarse al mundo laboral a través de una de las empresas asociadas a la escuela, sino que incluso tienen alguna máquina de coser en su domicilio, bueno, y les gusta aprender el oficio, porque bueno, también hay otras modalidades de contrato que se pueden compatibilizar digamos, en lo que es la vida laboral y la vida social. Entonces hay muchísima demanda y ahí viene muchísima gente queriendo hacer, hombres también, por cierto. Sí, sí, lo comentamos que, afortunadamente además, ¿no?, en todos los sentidos, esa igualdad, y no hay ningún enfoque, o cada vez menos, ¿no?, de determinada tarea para hombre o mujer, sino que indistintamente, y esto se ha extendido. Yo siempre digo, y también lo he dicho muchas veces, que bueno, que a nivel laboral, el hombre y la mujer siempre ha estado muy equiparado en lo que ha sido la marroquinería de Ubrique. El otro día hablaba con este grupo de expertos, que ahora entraremos en el tema del manual, hablaba con ellos el tema de que el petaquero fino o la petaquera fina cobraba por la habilidad que tenía, lógicamente, a la hora de realizar los artículos, y se le pagaba en función del trabajo realizado. No había una discriminación en ese sentido. Algo que hoy está muy de moda, porque todavía hay muchísimas profesiones ajenas a la nuestra, donde hay un techo de cristal y hay lo que se llama un techo de cristal, y hay sobre todo una discriminación en cuanto a remuneración, ¿no?, de unas tareas y otras. Aquí la verdad es que la petaquera fina, que trabajaba en mesa, trabajaba excelentemente bien, igual que el hombre, entonces no había ninguna diferencia. Pues en ese sentido, bueno, pues un enfoque positivo, desde luego. Esto está referido, ¿no?, al tema del diccionario, a, bueno, pues ese grupo de expertos que siguen trabajando en el mismo. Ahora vamos a quedarnos con ello. Por terminar con el tema de formación, decíamos, hasta el momento 11 cursos de pequeña marroquinería, el tercero de maquinista, que va a comenzar, por tanto, en los próximos, a finales de este mes, de enero. Yo quiero que empiece incluso antes, con lo cual, ahora, pasadas estas fiestas, que la verdad que han sido unos días un poco raros, ahora ya empieza ya un poco lo que es la normalidad en cuanto a lo que es calendario. Yo creo que en una o dos semanas empezaremos ese curso de mañana. Empezamos a las 9:30, sobre todo para facilitar el tema de conciliación familiar y laboral. Hay personas, hombres y mujeres, que se apuntan a los cursos nuestros, pero que tienen niños pequeños que tienen que llevar al colegio. Entonces nosotros, nuestra prioridad es que esa persona pueda entrar en el curso a una hora determinada que le haya permitido, pues, llevar a esos niños pequeños al colegio, a la guardería, etcétera, etcétera, y que eso no le suponga un estrés adicional al estrés que llevamos todos los días. Y bueno, pues un curso que, al igual que los otros que se están desarrollando, que comentamos, de maquinista, que son también muy valiosos, digo, porque hasta ahora no había ese tipo de cursos en el sector, y la persona que quería dedicarse o la ponían un poco a esa persona en una fábrica poco a poco a ir metiéndose en este mundo, porque no había formación como tal, o bien por su cuenta tenía que buscar a una maquinista que le enseñara. La verdad que un centro de las características del nuestro, de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, donde cada alumno o alumna tiene una máquina de coser para él o ella solo, es muy positivo, porque no solamente tiene una máquina que solamente va a utilizar esta persona, sino que luego, lógicamente, el profesorado pues está muy cualificado, y sobre todo la implicación de las empresas, que yo subrayo que es muy importante, hace que luego, a la hora de entrar en una empresa para hacer práctica, se encuentren con la máquina con la maquinaria de última tecnología, con las últimas máquinas que hay en el sector, pero la base la tiene ya hecha en el curso, y al final esto le permite completar esa formación. Yo creo que donde cosen más muchas veces es en las prácticas, porque no paran de coser. Aquí, lógicamente, hay que la labor didáctica, pues, hace que se cosa, pero no de manera tan continuada como cuando hacen las prácticas, y la verdad que en 8 meses de curso da tiempo a que las personas, pues, salgan bien preparadas, y eso es lo que queremos. Ya en la tercera promoción ya hemos limado algunas deficiencias que podía haber con respecto a ediciones anteriores, igual que hicimos también con el curso de mesa. Bueno, y ya está un poco, ya utilizando la palabra coloquial, bastante trillado. Ya es algo que va saliendo sobre la marcha. ¿Sobre los profesores, los monitores con qué contáis? Los profesores los hemos elegido de entre los profesionales del sector. Es verdad que nuestro sector adolece de titulación. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, más reivindicamos también para el sector de la marroquinería, que los profesionales del sector, que pueden tener una trayectoria impecable, no tienen una titulación como tal, pero es verdad que eso no les impide ni muchísimo menos ejercer la labor de docencia, y lo hacen bastante bien. Entonces nosotros no les exigimos ningún título, por supuesto, oficial, porque tampoco existe, pero sí es verdad que a la hora de trabajar con nosotros ya se acreditan de alguna manera como docentes, ¿no? Y además con toda esa experiencia que conlleva el dar las clases en vivo y en directo en la escuela. Esto sobre el curso de maquinista, decíamos, en cuanto al curso de mesa, de pequeña marroquinería, en diciembre, ¿no? Si no me equivoco, el 3 de diciembre, apuntamos, arrancaron las clases en esta undécima promoción y bueno, pues sigue. Y en un mes aproximadamente empezará a las 12, quiero decir, en horario de mañana, también en ese horario que he estado contando antes, de 9 y media a 12 y media, para facilitar el tema de la conciliación familiar y laboral. Cursos que están sirviendo también para el reciclaje, ¿no? De muchas personas que a lo mejor, viendo que existe demanda en el sector de la piel, pues al final, incluso independientemente de la edad, pues se tiran hacia este sector, ¿no? Hemos tenido mucha gente, Juan Carlos, procedente sobre todo del tema de la construcción, que venían cuando la construcción, el ladrillo, había caído en esta crisis terrible que hemos pasado estos años atrás. Y son personas que se han reciclado, que han entrado en las empresas de marroquinería, que hoy tienen trabajo, y eso cualquiera que esté en alguna de las empresas que haya cogido alumnos de práctica de la escuela verá como al final son contratados allí mismo, y al final los tienen casi todo ese puesto de trabajo que ellos han soñado y para el cual han trabajado duro. De la construcción, de agricultura, hemos tenido universitarios también que, bueno, que por la escasa demanda a lo mejor de esas especialidades profesionales, pues veían que no tenían futuro en lo que ellos habían estudiado, y al final pues han entrado también en este sector, y bueno, y al final pues han también obtenido también su fruto, ¿no? Bueno, pues eso desde la perspectiva de formación, en el ámbito formativo, pero comentamos la última que hablábamos, un proyecto que ha arrancado desde hace un tiempo. Se trata de la elaboración de ese diccionario del sector de la piel, aunque habría que hablar de Manual del Petaquero. De hecho, así es como ya lo denomináis, Manual del Petaquero, porque ese es el principal objetivo, ya lo decíais también entonces, que sea de utilidad, ¿no?, para los propios trabajadores, y que puedan echar un vistazo rápido a los estudiantes, los alumnos que están comenzando, y les sirva, ¿no? Efectivamente, hablando con propiedad, a mí me gustaría que eso, que se le conociera como el Manual del Petaquero. ¿Por qué? Porque en principio ha sido creado con la intención de servir de libro de consulta para los cientos de estudiantes, hombres y mujeres, que pasan por la escuela nuestra. Como manual, ahí aparecen, lógicamente, una serie de términos de marroquinería, como no puede ser de otra manera. Y hablando ya con los expertos del sector, claro, tocamos fundamentalmente lo que es la pequeña marroquinería, que es la columna vertebral de todo. Hasta mediados de los años 70, aquí en Ubrique no se hacían bolsos de manera, digamos, escalonada y fuerte. Y sobre todo era la pequeña marroquinería, las tucherías, pero sobre todo pequeña marroquinería es lo que ha definido siempre Ubrique. Un diccionario, hablando del punto de vista técnico, requeriría un trabajo ingente, ¿no? Hay una ubriqueña nuestra que también pasó por aquí, María García Antuña, que ya hizo en su momento una tesis doctoral en relación con todo esto, hizo algún libro como el de Ubrique de las Petacas, y ella posiblemente algún día pues acometa a la empresa a hacer un diccionario de lo que es la marroquinería. Pero para que nos entienda todo el mundo que nos está escuchando, si hablamos de diccionario desde el punto de vista técnico y hablamos, por ejemplo, de un concepto como puede ser la vista en marroquinería, ahora hablando con los expertos nos han salido más de 14 tipos de vistas. Claro, cuando hablamos de una vista bombeada, de una vista de carpeta, de una tira de cabeza, de una serie de vistas de estas, si hiciéramos un diccionario, habría que recoger las 15 tipos de vistas de marroquinería, más las palabras compuestas que se pudieran realizar o crear a través de la vista, como el montavista, y aparte todas las acepciones que aparecieran, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y otro diccionario de lengua española. Con lo cual, imaginaros el trabajo que supondría unos 300 términos, añadirle todos los términos que esas palabras pudieran tener también para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso sería lo que es un diccionario que, desde el punto de vista alfabético, recogería la etimología de dónde viene esa palabra, de dónde viene, si viene del árabe, si viene del español, si viene de otra lengua que sea distinta a la romance. Recogería, lógicamente, todas las acepciones que vienen en los diccionarios, y ese trabajo, pues bueno, pues el que inició esta Uriqueña, como he dicho, y es un trabajo técnico, lingüístico, que no sería el objeto principal, lógicamente, para nosotros. Un glosario, que sería otro término que podría recoger parte de lo que nosotros hacemos, ya sería un diccionario, pero que recogería solamente los términos de marroquinería. Pero también para un estudiante que quiera aprender el oficio o aquel que se quiera acercar al oficio, tampoco le sirve de mucho saber que vista viene del verbo videre en latín y que a su vez viene de tal, la etimología, en fin, todo este tipo de cosas. Con lo cual, al final, lo que estamos elaborando es un manual, y le vamos a llamar manual del petaquero, porque en realidad es para el petaquero, para el futuro petaquero, donde de una manera gráfica aparece el término en cuestión, por ejemplo, vista, ¿no? Aparece debajo una fotografía o un dibujo explicativo de lo que es la vista, porque tú me dirás a mí que cuando tú defines vista bombeada o tira de cabeza, ya la definición cuesta trabajo darle forma. Imagínate tú, si no le pones un dibujo explicativo o una fotografía, ¿cómo va a saber el neófito, el que se acerca a esto, de qué estamos hablando? Pues entonces, lógicamente, le acompañamos de dibujos explicativos, de fotografías explicativas, de tal manera que es algo muy de consulta, muy de que la persona que se acerque por primera vez pueda entender fácilmente, o por lo menos eso es lo que pretendemos, de lo que estamos hablando. Y al alumno le sirve también de referencia en los estudios que está realizando en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando llegue el apartado y tenga que hacer una vista, pues sabrá cómo se confecciona. También estamos hablando y daremos los pasos a seguir para la confección de esa vista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene una serie de apartados, que es lo que estamos conformando ahora mismo. Ya tenemos uno de los apartados que le llamamos los complementos, que sería, por ejemplo, la vista, ¿no? El vivo, el fuelle, etcétera, etcétera, etcétera, que son componentes que no son artículos, lógicamente hablando de manera coloquial, sino que son parte de esos artículos, pero que hay que conocer para montar, digamos, ese gran puzzle que es un artículo de marroquinería. Esa parte ya la tenemos prácticamente finalizada, pero después está la parte de los artículos, está la parte de el utillaje, las herramientas, los oficios relacionados con la marroquinería, las materias primas. Como ve, ahí aparecen una serie de cosas que, bueno, que hay que ir complementando. Y a la vez, también otros apartados que también son muy interesantes, porque están saliendo a medida que estas personas, que son petaqueros finos y además con muchísima experiencia ya en el sector, han trabajado más de 40 años y tienen más de 40, 45 años de experiencia. Hola, Juan Enrique, de ese grupo de expertos, recordemos que se está reuniendo para ir recogiendo todos esos términos. Exactamente, nos reunimos una vez en semana, los martes por la tarde. Y esos martes por la tarde, bueno, yo le llevo un guión para dirigir un poco lo que sería el grupo, porque son 7, 8 personas que además, a la hora de cuando sale un término, empiezan a salir otro. La verdad que es apasionante, porque ellos mismos empiezan a recordar cosas que ya hacía tiempo que ellos no escuchaban o que ellos no recordaban, pero que automáticamente, definiendo a lo mejor un término, aparecen 3 más, ¿no? ¿Cuántos lleváis por el momento? ¿Cuántos términos? Llevamos 200 y pico. Pero 200 y pico, que ya te digo que cuando entras en uno de ellos, pues van surgiendo nuevos, ¿no? Y más, ya te digo, en vistas aparecen cerca de 15 tipos de vistas distintas, que hay que acompañar de los dibujos, de la fotografía, etcétera. Esto es algo para el que se dedica a esto, por supuesto, cualquiera que esté trabajando en el sector ahora mismo nos está escuchando, seguramente la mayor parte de esos términos los conoce, pero te aseguro que muchos de los que nos están escuchando van a ver términos que no conocen, que desconocen sí, totalmente. Están ya en desuso. Están en desuso. Por otra... Y ese era el riesgo que corría que estas personas, cuando ya lamentablemente llegue un día que no estén aquí, pues eso desaparezca, porque ese es el recuerdo vivo de esa tradición que ha sido durante cientos de años y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. La creación de este manual lo que viene un poco a reivindicar un poco ese patrimonio tan enorme que tenemos de la marroquinería de Ubrique, que corría el riesgo de desaparecer y que hay que recoger de alguna manera. Más de 400 páginas, me decías que poco a poco se van sumando, ¿no? Estamos emborronando ya, pues fíjate, una cantidad de páginas bastante grande. Ya hay gente que me pide el manual por la calle, como si ya estuviera editado. A mí me encantaría que todos los ubriqueños, porque además el manual se va a dedicar al pueblo de Ubrique, eso lo tenemos clarísimo. Y lógicamente no hay un afán de lucro por medio, ni muchísimo menos. Lo que queremos que sea una obra divulgativa y que llegue al común de los mortales. Lo que queremos que cualquier persona que desconozca totalmente el sector, como lo hacen muchos de los estudiantes que entran en nuestra escuela, que vienen de otros sectores o de otras poblaciones limítrofes donde no se ha trabajado nunca la marroquinería, que ellos al final pues tengan un instrumento de consulta que les sirva, que les sea útil. Esto, si lo trasladamos al mismo profesional del sector, que seguramente va a encontrar cosas que desconoce o que ya hacía tiempo que no escuchaba. Sí, porque además las técnicas van cambiando. Claro, nosotros lo estamos enfocando sobre todo a lo que es la pequeña marroquinería, que es normal, pero dentro de la pequeña marroquinería los procesos más manuales, no los procesos mecánicos, que eso sería objeto incluso de otra obra. El bolso, pues, sería incluso el objeto de otra obra. Nos enfocamos a lo que es la pequeña marroquinería y, sobre todo, a lo que se manipula con las manos. Es que la mayoría de la marroquinería se hacía con las manos, había muy poca maquinaria, y muchas veces cuando ellos están hablando y aparecen los vivos de gusanillo y aparecen una serie de cosas, ellos me cuentan que lo hacían a mano. No había una máquina que hiciera esos vivos ribeteados, esos vivos de gusanillo, etcétera, etcétera. Era todo muy manual, eran unos manitas tremendos, porque son personas que las herramientas, yo me cuentan, yo estoy aprendiendo, no te imaginas tú cuánto, ellos me cuentan que las herramientas las fabricaban ellos muchas veces, ellos mismos. Me contaban que los primeros chavetines los hacían de las cuerdas de los relojes de pared. Figúrate, ¿no? O sea, esto de las 3 R del reciclaje, el reciclar, reutilizar y reducir el consumo y tal, que está tan de moda hoy, ellos lo aplicaban a pie juntillas, porque ellos una lata de leche condensada les servía para muchísimo. Bueno, pues estos son algunas anécdotas, bueno, que van surgiendo o que se recuerdan, son recuerdos de muchísimas más que me decían, ¿no? En esas reuniones semanales, todas las anécdotas que van surgiendo y bueno, todos los recuerdos, como decimos, de lo que ha sido la historia. A mí me encantaría, porque ya lo dije en otra ocasión, que cualquier persona ubriqueño y ubriqueña que sea del sector, sobre todo que tenga ya más de 60, 70 años, que son los que pueden tener en ese bagaje cultural inmenso, pues una serie de términos, de dichos populares. Están saliendo también dichos populares relacionados con la marroquinería. También es raro el día que no sale siempre alguno, ¿no? Este está haciendo coyote. En fin, bueno, y ahora hay que explicar, lógicamente, a qué nos referimos cuando estamos diciendo este está haciendo coyote, ¿no? ¿Eso lo estoy recogiendo también? Todo eso lo estamos recogiendo. Entonces, es algo que va más allá de un manual, pero que indiscutiblemente forma parte de la cultura de la marroquinería. Y esos dichos populares, pues hay que recogerlos también, porque quiera o no han nacido en el seno de nuestros petaqueros y petaqueras. Entonces, si alguien que nos esté escuchando conoce algún dicho, algo que relacionado como este que yo estaba diciendo, está haciendo coyotes o cualquier otro dicho que pudieran decir. ¿Qué están haciendo coyotes, por cierto? ¿Qué? ¿Qué significa esa expresión? Los coyotes eran unos monederos billeteros que se hicieron muy populares en los años 60, que llevaban unas boquillas. Y muchas veces de madrugada se escuchaban los petacabrazos Estas petacabras dándole un sonido peculiar a esa elaboración de las boquillas, y cuando alguien pasaba y escuchaba a lo lejos o de cerca, escuchaba el sonido, decía, este está haciendo coyote, ¿entiendes? Entonces, claro, hay que explicar lo que es un coyote primero y después qué quiere decir el dicho, ¿no? O darle niño al refilo hasta que huela ajo. ¿Por qué? Porque antes, con la piedra de refilo, por lo visto también el zinc, las escuadras de zinc lo que eran las tablas de zinc, también las pulimentaban para que no marcaran de luego en las piezas y tal. Entonces son muchos dichos que van surgiendo y que, bueno, que están ahí, ¿no? Después aparecen artículos, por ejemplo, que se hicieron por miles en Ubrique, ¿no? Las luqueras, esos coyotes, los pichichi, o sea, aparecen una cantidad de... El otro día surgió uno, los manoletes, que la mayoría de ellos no sabían ni lo que era, y era una cartera que se hizo muy popular en los años 40, que es cuando Manolete era figura del toreo, que tiene una especie de bolsillo secreto donde metía el billete a todo lo largo. Ya te digo, aparecen cosas que mucha gente a lo mejor tiene esos dichos de viaje. Imagínate, los viajantes que eran además súper ocurrentes, hay un montón. Este tiene la maleta la tiene bajo la cama. Desde eso, que es muy reciente, a otros muchísimo más antiguos. Después hay mucha gente que me está dando fotografías familiares donde aparece a lo mejor alguien de su familia retratado en una empresa. Pues me han dado una foto donde aparece la fábrica de Aparicio, por ejemplo, que yo la he visto, creo que incluso hasta en un almanaque. Por cierto, típico de las petaquerías de siempre, el almanaque se colga a la pared. Y aparece una foto de cuando en el año 53, Aparicio, que tiene que se trabajaba mucho además el cocodrilo, se trabajaba allí mucho el cocodrilo, pues cuando inauguró por primera vez las barras de luz estas de techo, que era una novedad, ¿para entonces, llamó un fotógrafo y hizo una foto ese día de cuando por primera vez tienen las barras esas de techo y aparecen los trabajadores allí? Pues entonces, trabajadores ahí, una de ellas, que además es familia mía, Mari Carmen Mena, me ha dado una fotografía donde aparece su padre ahí trabajando. Son fotografías entrañables que hay que recoger de alguna manera y que yo luego, por supuesto, debajo en el pie de foto pondré cortesía de, en este caso, de mi prima, ¿no? Mari Carmen Mena y tal. Entonces, el que quiera, que tenga fotos familiares de mujeres cosiendo petacas, de petaqueros a lo mejor haciendo cualquier labor dentro de las empresas, puede contribuir, que yo no me voy a quedar con ella, yo lo que voy a hacer es escanear la fotografía e incluirla ahí, porque eso es el testimonio vivo de lo que es la marroquinería y eso es importantísimo. Porque hay que decir que además de esos términos, además de los dichos populares, este manual que va a recoger una parte de la historia también, que haya también una referencia histórica al sector de la piel, ¿eh? Ya se han hecho, por supuesto, introducciones históricas en otras obras también anteriores, pero está claro que cuando alguien se quiere acercar al mundo de la marroquinería, incluso el mismo ubriqueño muchas veces desconoce cuál es la historia. Es verdad que esto arranca en el último tercio del siglo XVIII. Anteriormente, hablar de marroquinería en Ubrique no se puede hablar de marroquinería, porque ya en el catastro de Ensenada, en 1752, aparecen oficios relacionados con la piel, como pueden ser las tenerías, que sí había en tenerías en Ubrique ya a mitad del siglo XVIII, pero marroquinería como tal no. Había zapateros, botineros, había zurradores, había curtidores, había zapateros de obra fina, zapateros de obra gruesa, talabarteros, y posiblemente de alguno de estos zapateros, botineros o talabarteros surgió el primer marroquinero, ¿no? Hablamos de Ángel Vecina, como un que además no era de Ubrique, por cierto, que llegó a Ubrique casi por casualidad, que se instaló en la calle Ronda, y posiblemente fue el primer marroquinero porque algún ganadero o algún arriero o alguien le encargaría seguramente algo para guardar el tabaco y hace la primera petaca. A partir de ahí le ve el filón, le ve que puede tener eso futuro y deja de hacer botines o zapatos y se dedica a hacer ya petaca. Y ahí aparecen los primeros petaqueros, con lo cual estamos hablando de final del siglo XVIII. Pero bueno, también ha corrido el tiempo, ¿eh? Sí, está claro. Y bueno, pues la conexión además, ¿no? De todavía incluso tirando más atrás con la curtición, ¿no? Como tú comentabas, esa relación también con el sector de la curtición era verdaderamente la seña de identidad de Ubrique, hasta que empiezan ya los productos señeros de Ubrique a salir, ¿no? Como la petaca, el preciso, la cartera de ganadero. Hasta entonces, hasta final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, Ubrique era famoso por la curtición. Llegó a haber hasta más de 20 tenerías en Ubrique, que eso, y además siguiendo lógicamente los cursos de agua, ¿no? Hoy la calle, antes lo comentaba contigo, la calle Ingeniero Ruiz Martínez, ahí había muchas tenerías. Ahí, por ejemplo, estaba la tenería de mi bisabuelo, que encontré además una foto familiar del año 20, donde figura mi bisabuelo, que era curtidor, con la estira, que era una de las herramientas, y el banco y el caballete de Rivera, porque aquí en Ubrique no había mecanización, no estaba la tenería, que por eso, entre otras cosas, también desapareció, porque no estaba mecanizada. Era una labor manual muy fatigosa. La verdad que los vecinos que tienen una tenería al lado no les gustaba lo más mínimo, porque además de los olores que todas las molestias consumían bastante agua también, porque se necesitaba muchísima agua para los noques o esos estanques donde metían durante meses las aguas en distintas soluciones, con los taninos procedentes aquí de los arcos nocales, con la cal, con la sal. La verdad es que había... es algo que también quiero recoger en el manual, porque el famoso becerro ubriqueño, con el cual se confeccionaban las petacas, se curtía en Ubrique, las suelas para los zapatos se curtían en Ubrique, tienen bastante fama. Pero hasta los años 50 ya pues desaparecieron. O sea, ahora la piel de Ubrique, que todavía muchas personas de fuera confunden, ¿no? Que todavía hay piel aquí o se corten pieles. Pues como ven, apasionante, evidentemente, todo este ámbito, todo este mundo, es echar la vista atrás hacia lo que somos nosotros, hacia lo que es la columna vertebral, desde luego, de Ubrique y el sector marroquinero. Pues todo ello lo están recogiendo en este diccionario y, por tanto, bueno, insistir antes de finalizar con ello en que es un proyecto abierto y quien quiera colaborar pues puede pasarse por la Escuela de Artesanos y aportar imágenes, recuerdos, dichos, etcétera, ¿no? Además está abierto, es para el pueblo de Ubrique y abierto al pueblo de Ubrique. A raíz de mi anterior, digamos, presencia aquí, donde estuvimos hablando por primera vez de este manual, aunque ya la gente le dice el diccionario, da igual como se le diga, pero al final hay que ya aclarar un poco los términos, sí. Porque es verdad que hay que hablar con propiedad. Pero bueno, Manual del Petaquero yo creo que es un nombre también que yo creo que está bastante bien, porque además reivindicamos la figura del petaquero que hace bastante falta. No porque no se tenga reconocimiento, sino porque verdaderamente y con obras así, modestamente, yo creo que le vamos a dar el lugar que se merece, porque Ubrique sin la marroquinería pues no sería nada. Y por supuesto está abierto a cualquier colaboración de un dicho, de alguien que tenga una fotografía de esos jarrillos de lata antiguos que hacía con el latero. Yo qué sé, alguno puede tener, yo sé que en el Museo de la Piel, por supuesto, vamos ahí a realizar fotografías y además contamos con el Ayuntamiento de Ubrique también, por supuesto, vamos de la mano también del Ayuntamiento, que nos está dando todo tipo de facilidades para que al final pues contenga esa obra pues la mayor cantidad posible de fotografías y sobre todo de piezas antiguas, de piezas que tienen solera, que tenemos ahí, ¿no? Y que son importantísimas. La verdad que cuando ves una cartera o una petaca, sobre todo la petaca, y ves cómo está cosida, la verdad es que tú dices, parece mentira que eso lo haya hecho una persona a mano, ¿no? Pues el objetivo, en principio, ¿no? Es que esté para el Día del Petaquero próximo, hablaríamos para el mes de junio. Aunque habrá que ver, ¿no? Porque la tarea, a medida que se va dando paso, va aumentando, ¿no? Esto es... nos reunimos, van saliendo cosas y de esas cosas salen otras muchas más, ¿no? Habrá que poner coto de alguna manera. No, porque seguro que además cuando se publique habrá todavía cosas que se queden fuera, seguro. Y personas que digan, pues todavía aquí se puede añadir esto. Yo de entrada ya pido ya excusa, porque posiblemente, por supuesto, no, esto no es el vademécum, aquí no va a estar absolutamente todo lo que tiene que haber, y seguramente alguien, cuando lo descubra, y cuando esté delante de él ese manual, que esperemos que todo ubriqueño tenga uno en sus manos, al final verá, oye, esto no viene recogido aquí. Bueno, pero también es importante, ¿no?, que bueno, se puede añadir. Ya se puede añadir en otra visión, ¿no? ¿Entiendes? Pues todo esto sobre el manual del petaquero, al que vamos a prestar especial atención durante su elaboración en estos próximos meses, Y bueno, pues antes de finalizar sobre la Escuela de Artesanos, también la perspectiva de turística, porque el centro, desde su apertura, ¿no?, pretende también dar cabida a personas que se interesen por el proceso de elaboración del sector marroquinero e incluso, bueno, pues apoyar en esa apuesta por el turismo industrial, ¿no?, a nuestro ayuntamiento. Y de hecho, bueno, pues hay colaboraciones, se están realizando algún artículo, como en otras oportunidades, ¿no?, para Fitur ya, ¿no? Exacto, ahora mismo Fitur es a final de este mes en Madrid y es una excelente oportunidad de que nuestros representantes institucionales pues puedan regalar un artículo elaborado en Ubrique, en este caso por el alumnado de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Y bueno, y el artículo de Ubrique siempre ha sido magnífico a la hora de regalar. Sí, sí, mejor regalo el imposible. Mejor regalo imposible, ¿no? Aquí no le ha dado un médico, le ha dado una cartera o le ha dado para que los traten todavía mejor, ¿no? Y la verdad es que un artículo de Ubrique, cuando alguien lo tiene en las manos y sobre todo cuando conocen lo que hay detrás de eso, porque muchas veces si tú desconoces el proceso productivo y la cantidad de horas que hay que echarle a todo esto, pues no le ves muchas veces el valor que tiene y por supuesto el valor monetario. Cuando esas personas, por lo que sea, vienen aquí y lo ven y ven el trabajo que hay detrás, lo valoran muchísimo más. Ojalá todo aquel consumidor que está consumiendo un artículo de Ubrique conociera lo que tiene detrás. ¿Qué artículos y qué cantidad, más o menos? No sé, tendré que hablar con el Consejo de Cultura. Pero bueno, siempre tenemos una remesa ahí de tarjeteros o de precisos que hacemos también para que al final pues puedan tener, por supuesto, nuestros representantes pues ese regalo que siempre viene bastante bien. Sin duda. Y nosotros encantados, además de hacerlo. Y es una de las mejores formas de promocionar Ubrique, evidentemente, y además eso se queda en el bolsillo y se va llevando a todos los sitios, ¿no?, que esa persona al final recorra. Bueno, pues en todo ello, en torno a la actualidad de la Escuela de Artesanos de la Piel, nos vamos a quedar en este punto, como han visto, en diferentes novedades, temas que además hay que ir viendo la evolución, lo seguiremos, por ejemplo, como es el caso de ese manual del petaquero. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos, nos quedamos aquí, pero seguiremos aportando novedades, ¿sí te parece? Y vosotros seréis los primeros en tener noticias de esto. Por supuesto que a ver si la próxima vez puedo traer alguno de estos petaqueros finos. Sí, sí. Ahí yo me decía, más adelante. Para bueno, esté un poco más cerrado, ¿no? Bueno, esté más cerrado lo que es el tema y sobre todo ellos son muy modestos también. Eso es algo que también conviene destacar, ¿no? Que son personas excelentes desde el punto de vista profesional y humano, ni te cuento. Pero son muy modestos, muy humildes a la hora de querer figurar. Sí, a veces son reacios por no parecer, ¿no?, que quieran protagonismo ni... Pero bueno, el protagonismo se lo tenemos que dar porque indiscutiblemente ellos están representando a otros muchos que no lo hacen de manera directa y otros muchos que desgraciadamente ya no están aquí. Pero bueno, ellos se consideran unos afortunados, unos abanderados por tener esas modestas aportaciones que yo creo que va a homenajear a todo el conjunto del empresariado y de los trabajadores del sector, por supuesto. Pues os emplazamos, si te parece, a ese próximo encuentro con ellos también. Lo dicho, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.